Hola a todos. Hoy en estos minutos en los que hablamos de libros que nos entusiasman, quiero hablar de un autor que a mí me abrió el mundo de la poesía. Pero no la de los libros, sino la de la gente, la de nuestra cotidianidad, la de nuestra vida. Este autor, Ricardo Celarrayán, por usar una palabra de hoy en día, vibra en la poesía actual, en la que leemos las pibas en los recitales de poesía, la de las redes, la de los fanzines. Está oculto ahí vibrando. A esa idea de que la poesía está en nuestro habla y en nuestra vida, es como que hay que llegar, porque quizás lo primero que a uno le enseñan de este género son ciertas reglas melódicas como la rima y otras características de ese lenguaje como la metáfora. Creo que esto lo leí o lo pensé, no sé si por primera vez, pero por ahí nomás, en un hermoso poema de Mariano Blatt que se llama Una galaxia llamada Ramón, en el que habla de dos chicos que se gustan y comienzan diciendo: otra vuelta Ramón le puso un yuyo al mate. Y yo pensé, otra vuelta, ¿cómo esa frase tan linda ahora es poesía? Y la dije y escuché decir un millón de veces. Ese poema también dice cosas como: ahí estás, le damos derecho, que yo conozco un campo. Es como que hay un ritmo en nuestro hablar que es poético, ¿no? Entonces, Ricardo Celarrayán no se define a sí mismo como escritor, sino como poeta. Y también dice que no existen los poetas, sino los hablados por la poesía. Tiene una novela, La piel de caballo, y otro libro narrativo, por ponerle una palabra, que se llama Lata peinada. Y tres libros de poesía, La obsesión del espacio, Roña criolla y Traveseando. Su obra reunida, Ahora o Nunca, está publicada por Argonauta. Recomiendo mucho comenzar a leerlo por La obsesión del espacio, que en vez de prefacio, tiene un posfacio con deudas, que es lo más para entenderlo. Entonces voy a leer algunos fragmentos ahora. También en ese libro está mi poema favorito del universo, que se llama La gran salina. En el posfacio, él dice de sí mismo: un día me encontré en Buenos Aires con que quería irme a Europa. Evidentemente estaba un pelo de ser porteño, pero no me fui a Europa ni creo que me vaya nunca. No señor, ni beca ni vaca, me quedo aquí. Todo lo que digo puede parecer muy nacionalista, pero en realidad soy entrerriano primero, después tucumano y salteño. Mis amigos de aquí me acusan de ser franchute. Realmente no sé qué decir. No tengo nada que ver ni con el populismo ni con la filosofía derrotista del tango. Soy entrerriano, medio tucumano y salteño en Buenos Aires. Una especie de entrerriano, etcétera, etcétera, hasta la muerte, que vive en Buenos Aires. Así como hay argentinos hasta la muerte que viven en París. En fin, no hay belga que valga. Esos amigos eran Luis Guzmán, Jorge Quiroga, Osvaldo Lamborghini y Oscar Mazzotta, que hacían la famosa revista Literal. Oscar Mazzotta, por ejemplo, fue el que tradujo a Lacan y lo trajo a Argentina. Después, hablando de lo que decía de la poesía, que ya se podrán dar cuenta que es toda una joda, es muy gracioso, este posfacio comienza diciendo: no sé cómo empezar, pero empiezo nomás. Hoy estaba almorzando en una pizzería y oí una conversación telefónica del cajero que estaba detrás del mostrador. Escúcheme, don Juan, decía el cajero, la verdad es que cuando hablo con usted salen cositas. Se hablaba de comprar muy barato en un hotel alojamiento por parte del cajero y de su invisible interlocutor. Hotel alojamiento aparte, lo importante era el cajero hablando. No existen los poetas, existen los hablados por la poesía. Las conversaciones de borrachos son a veces obras maestras del sinsentido, del puro juego de los significantes, mi agradecimiento también. Macedonio Fernández me hizo comprender que las reuniones de los argentinos, incluso en Buenos Aires, son largas ruedas de mate, donde uno charla, se ríe y se pone triste, que esas reuniones son verdaderas fiestas del lenguaje. Entonces, para mí, la fiesta del lenguaje está fuera, no está solamente en los libros, y uno conoce poetas todo el tiempo en la vida diaria que no escriben, pero que uno puede reconocer la poesía en su manera de hablar y en su ritmo y en su vida. Para terminar esta columna voy a leer una parte de La Gran Salina. Está en internet para el que quiera terminar de leerla, pero antes, a quien le guste leer biografías como a mi amiga Dayana, te recomiendo un libro de Elvio Gandolfo, que vaya a saber uno por qué, pero tiene el título en inglés, The Book of Writers. Es un libro en castellano que tiene ensayos sobre vidas de escritores escondidos bajo seudónimos. El último del libro, El Zorro, es sobre Celarrayán y es un gran ensayo crónico. Bueno, acaba La Gran Salina. Y hasta el próximo viernes. La locomotora ilumina la sal inmensa, los bloques de sal de los costados, los yuyos mezclados con la sal que crecen entre las vías. Yo vacilo y callo. porque estoy pensando en los trenes de carga que pasan de noche por la gran salina. La palabra misterio hay que aplastarla como se aplasta una pulga entre los dos pulgares. La palabra misterio ya no explica nada. El misterio es nada y la nada no se explica por sí misma. Habría que reemplazar la palabra misterio, al menos por hoy, al menos por este poema, por lo que yo siento cuando pienso en los trenes de carga que pasan de noche por la gran salina. La pera trepida en el plato. La miel se despereza en el fresco, en el frasco cerrado, para desesperación de las moscas que las echan posadas en el vidrio. Pero yo no me explico y hasta ahora nadie ha podido explicarme por qué me sorprendo pensando en la gran salina. El hombre de chaleco del salón comedor se ha quitado los anteojos. Los anteojos trepidan sobre el mantel de la mesa tendida. Todo trepida. Todo se estremece en el tren que pasa a mediodía por la Gran Salina. Yo me he sorprendido mirando la sombra del avión que pasa por la Gran Salina. Pero eso no explica nada. Es como una gota que se evapora enseguida. Hay que distraerse, dicen. Hay que distraerse mirando y recordando para tapar el sueño de la Gran Salina.